Estamos con Pedro Toledo de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea. Pedro, las razones por las que vieron ustedes a esta movilización en un contexto que lo conocemos de mucha conflictividad en la industria. Bueno, entender que hoy la Federación resolvió un paro de 24 horas en el día de ayer en su plenario en la ciudad de Cardona, ¿no? Bueno, el plenario se hizo primero que nada en la ciudad de Cardona porque fue la empresa Lactalis la que incumplió un acuerdo firmado que iba a reabrir la planta de Cardona, y incumpliendo con ese acuerdo, hoy tenemos 150 familias que quedan sin su puesto de trabajo, ¿verdad? La Federación, tras ese aviso, más el cierre de la planta 14 por parte de Conaprole, que tiene la intención de cerrar la planta 14 en la ciudad de Rivera, y también lo de Claldi, ¿no? Que lo de Claldi fue un duro golpe, una empresa a la cual accede al Fondo de Reconversión de la Industria Láctea, y hoy por hoy dejó a 32 familias sin trabajo en la ciudad de Yung y en la planta que tiene en Montevideo. La Federación, tras esos acontecimientos, todos juntos, decidimos hacer un paro de 24 horas, acompañar a nuestra central, al PCNT, con su paro parcial, pero extendiendo el paro a 24 horas en la industria láctea, ¿no? Bien, Pedro, muchas gracias. No hay por qué.